o sable en un millón de lenguas muertas. Es obvio que ha aprendido la lección. Las luces se tornaron en tormentas. Este fue el final de la canción. Recuerdo haber grabado dos discos, dos maquetas. Recuerdo la sagrada misión de transgresión. Y si nunca les gustamos a las nenas, es su problema, tampoco fue nunca la intención. Era estar muerto en vida, sin ninguna otra opción que salir del arroyo por contra presión. Por fuerza y presión. El tiempo depuró nuestra torpeza. Lo que no pudo arreglar fue la frustración. Las drogas, los dolores de cabeza, aquella adolescencia de no tener satisfacción. Era estar muerto en vida, sin ninguna otra opción que salir del arroyo. La etiqueta de ruido que se perdió pegó a nuestra linda criatura. El ácido de sus lágrimas al final la desintegró. Pues ahí suenan Ídolos del Extrarradio. Hasta siempre, Mr. Nauta, es una de las canciones que podréis disfrutar si os hacéis con su nuevo 10 pulgadas, Guerras Bipolares, en las mejores tiendas del ramo. No nos cansaremos de decirlo. Estábamos comentando, mientras sonaba esta canción, que en un momento dado, también podéis recordar esa birrita, que no falte. Claro que sí. Y que vaya anulando. Que pueden recordar en un momento dado vuestras canciones a los de los grupos más o menos clásicos del rock español, del pop, más del pop, ¿no? De la nueva ola, ¿no? Uh-huh. Española de los años 80. Viniendo como venís, pues eso, como contabais antes, ¿no? De un punto más punk o más sí. Hardcore incluso. Sí, ¿no? Sí. Realmente lo que te estaba contando, que realmente yo creo que salí sin querer. Yo creo que los grupos de aquella época escuchaban lo mismo que escuchamos nosotros, grupos de New Wave o punk rock, y al hacerlo en castellano, porque nuestro inglés es bastante malo, la verdad, no me sale cantar inglés, pero para poner acento, como decimos aquí de potes, de un pueblo de aquí, pues no lo hacemos. Entonces cantamos en castellano y sale esa similitud, lo mismo que ellos, intentaban imitar o emular a sus grupos cantando en castellano y esa similitud sale sin querer. No, realmente no es premeditado para nada y sí que nos gustan muchos grupos de los 80, desde Golpes Bajos, yo qué sé, no sé. A mí mismo no me sale ninguno, pero un montón. Bueno, Parálisis Permanente, por ejemplo, podría ser... Décima Víctima, cosas así. Siniestro, La Frontera. Sí, claro. Siniestro, La Frontera, yo qué sé. Realmente somos eclécticos. Bueno, a ti no. Bueno, antes también nos comentabais que muy pronto esto, pues, dar un poco de autobombo, lógicamente, hay que aprovechar. Dentro de unos días os movéis a Barna, Barcelona, a la sala a tocar un poquito, ¿no? Sí, el sábado 10, ¿no? Uh-huh. Sábado 10 de este mes, tocamos en la sala Mug con un grupo de allí, de Byte, un grupo de Power Pop, que son bastante amigos nuestros. Y ahí estamos a las 9:30, empieza el tinglao. Uh-huh. Ahí estamos. Té, ¿no? O sea, a la hora del té, sí. A tu hora del té. La merienda cena. No me hagas hablar, que tenemos mixtos. Que nos están escuchando. Nos está escuchando mamá. O eso esperamos. Alguien escucha, no te preocupes. O sea, 10 de septiembre, Sala Mug de Barcelona, 21:30, eso con es. The Byte, Ídolos de esta radio. Eso es. Uh-huh. Los mismos. ¿Es muy cara la entrada o qué? 6 euracos. Ah, bueno. Precios populares. Regalado. Una copa. Y ahí en Barcelona, media. estáis que lo tiráis, vaya. Vaya que sí. Bueno, pues vamos a seguir escuchando canciones, Julito. Han elegido de su propia hornada Bowie. ¿Que sí. nos dan una pista o esperamos a sonar? Pues podemos decir que es Sound Ambition la canción. Yes. Y que luego nos van a comentar la jugada muy gentilmente. Que así sea. Pues venga, hola. David Bowie. Pista. David Bowie sonando el Isla de Encanta aquí en Desvelarte 2011 en Santander por gentileza de Ídolos del Escenario. Sí, han seleccionado esta canción Sound Ambition, los Wipers. De Wipers pasamos a Bowie. Ajá. Pues contándonos el porqué del cambio radical. Pues ahí que queríamos hacernos los eclécticos. Dicho, toma. No, yo siempre, digamos que es mi artista favorito. Es realmente lo que me cambió mucho el chip en la música, a mí. Yo lo he traído, he traído yo, a ellos que les den. Es así de. Y fue lo que me cambió un poco. Lo que me cambió. Siempre lo había escuchado de pequeño por medio de mis padres y tal, no sé qué, pero fue un momento que fue escuchar el Rise and Fall de Ziggy Stardust y me cambió mucho, me abrió mucho mentalmente, o sea, musicalmente. Me abrió. Y he escogido sobre todo Sound Ambition porque me de la época del Berlín, que fue el primer disco, me parece un arriesgo. Impresionante musicalmente, que es igual no sé si discos menos valorados, pero yo creo que sí, y es realmente una new wave, una proto new wave que realmente abrió el campo a mucha gente y me parece un discazo, vamos. Y Bowie me parece increíble en cuanto a su forma camaleónica hasta ya los 80, que ya dejo de hablar de eso, pero podemos hablar de ello, podemos hablar. Yo lo defiendo a muerte, aunque sea una mierda. Ya te veo. El programa no dura más. Y ese disco me parece impresionante. La cara B, que es instrumental, bueno, pero esa canción me parece muy romántica. ¿Vosotros también le alabáis el gusto con Bowie o no llegáis a tanto? Tanto como este. Tanto como este. No. Este está enamorado de eso. Este es un póster en casa. No tanto, ¿no? Pero bueno, a mí tiene sus temazos. Claro. Yo es que a mí me encanta. Tan profundo como entra él, no, ¿sabes? Me la ha puesto ahí mucho y sí que, joder, claro que lo valoro. Además, pero esto no es lo que más, ¿eh? Lo que has puesto tú no es lo que más. Yo lo he hecho por joder. No sabes. Pero he escogido también Bowie por eso, porque sé que el disco de Rise and Fall es un disco clásico de rock and roll, pero me parecía como muy cliché traer ese disco. Uh-huh. Y dije, voy a traer este, ¿sabes? Pero sé que musicalmente puede abarcar a cualquier gusto de nosotros, que les puede gustar. Uh-huh. El perro dice que sí. También es fan. Es lo que tiene ser David Bowie. Lleváis más o menos 5 o 6 años con el grupo. Y pues eso, ya habéis hablado un poco pues de cómo ha ido cambiando, ¿no? Vuestra música, ¿no? Uh-huh. Lo que no sé si también ha cambiado un poco aquello que también se lo hemos preguntado a Stones to Come. Uh-huh. Lo que os movió a montar Ídolos de esta radio, ¿se ha cambiado mucho a lo que os mantiene ahora mismo con el grupo y os lleva a seguir adelante, vaya? Yo siempre tengo el mismo planteamiento. No solamente con los Ídolos, sino desde que empecé a tocar. Disfrutar, no sé, ¿no? Tuve el planteamiento de hacer algo, que estar tocando con unos amigos, hacer algo que realmente me guste, algo que nos interesa a los cuatro, y crear pues ese pequeño planeta, ¿no? Donde solamente estamos nosotros cuatro y hacemos lo que nos sale de las narices. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí, por supuesto. Sí, para mí no ha cambiado nada. Es la ventaja, yo creo, hoy en día, de que lo que decíamos del underground, la única ventaja es poder hacer lo que te salga de las narices. Eso es. Todos tenemos que hacer en nuestras vidas cosas pues que igual no nos apetecen tanto, no nos gustan tanto. Y esto pues es... Nadie nos obliga, lo hacemos porque nos da la gana. Aunque a veces también discutamos, nos cagamos en todo, pero esto realmente sí es como... Es como un matrimonio. Es como un matrimonio. Ojalá fuera con una familia. Familia, pero... matrimonio. Es como un matrimonio. Bastardo. Nosotros como marido y mujer, ¿sabes? Sí, pero con cuatro, o sea... Sí, bueno, eso es un, a lo mejor es un tópico, pero ya se sabe lo que tienen los tópicos, que tienen ahí un porcentaje elevado de realidad de que esto de tener un grupo de rock es como estar casado, salvo por el sexo. Bueno, batería y guitarra, cuidado, ¿eh? No, el otro, yo no. El que trabaja. Y como en todo hay excepciones, sí. Vaya. No, pero es una relación, a mí me parece la relación de los grupos en general, relaciones muy complejas, o sea, de las personas. Sí, de personalidades, de egos, de tal. Es una cosa que intentamos discutir bastante y tener los pies en el suelo, que la misma realidad te pone los pies en el suelo hoy en día en la música, pero es una cosa que debemos unos a otros. Yo siempre digo de la comunicación, ¿sabes? De mantenernos en una realidad y decirnos las cosas. Y realmente sí que nos llevamos bien, ¿no? Sí, ahora mismo bien. Yo confuso lo que llevo. Espera que salgamos de aquí. Ya te voy a dar a ti algo, güey. Hace pues una temporadita ya, un invitado al programa... que tiene un sello discográfico, Limbo Star, David López, nos decía que a él no le extrañaba que los grupos se separaran. Lo que le extrañaba era que llegaran a durar, a seguir juntos. Yo lo pienso también de verdad. O sea, porque me parece... O sea, si crees que realmente un grupo funcione con la gente que lo compone, realmente que funcione, a mí sí que me parece muy complicado, lo digo en serio. Luego igual, joder, hay grupos que igual funcionan... No, bueno, funciona uno, funcionan dos, los otros dos, bueno, están como ahí y tal, pero para que funcionen los cuatro, a mí me parece súper complicado. Nosotros más o menos intentamos dividir las funciones de grupo... intentamos dividirnos un poco, cada uno que ocupe su papel. Realmente yo he acabado componiendo y cantando y tal, no sé qué, Y, pero yo qué sé, por ejemplo, Fucio se dedicaba mucho a los conciertos, al rollo económico, porque también es un problema de la leche. El movidón. O sea, el movidón de... Para mí lo que me gusta es cantar realmente, lo demás. Contar los duros, o sea, el Fucio le gusta contar los billetes. No digas que lo has impuesto, la verdad es que no me dejes cantar. Le ponemos el micro. Di la verdad, dilo aquí, dilo. A ver, ahora que has bebido aquí 20 cervezas, dilo. Vale, no me dejéis cantar. No te dejo cantar. Pues ya está. No, sí te dejo cantar, lo que pasa es que te doy al mute al micro. El dinero es porque me quedo con él, otra cosa. Alguna ventaja tenías que tener ya que no te dejan cantar. Hombre, claro, que canten si quieres. Estoy aquí por lo que estoy. Por el dinero, ¿no? Eso es. Seguimos aquí en la Isla de Encanta desde Santander en Desvelarte 2011. Estamos con Ídolos del Extrarradio y vamos a escuchar una de sus canciones, una de sus uno de los temas incluidos en su nuevo 10 pulgadas. La que suena a continuación se titula Grecia. Grecia, una de las canciones que podréis escuchar si os hacéis con el nuevo disco de Ídolos del Extrarradio que nos están acompañando aquí en la Isla de Encanta, en Desvelarte 2011. Mozos, nos tenemos que dar el 2, nos tenemos que pirar. Muy bien. Lo primero, que muchas gracias, que ha sido un placer estar aquí un ratillo con vosotros, escuchar las canciones y nada, que ya sabéis dónde paramos. Así sí, que, en la Isla de Encanta. Esto es. Los pisis. Si algún día pues sufrís algún naufragio o lo que sea, pues echar la botellita y para adelante. Y ahí estamos. Vale. Muchas gracias, que vaya todo muy bien y nada, pues ya nos veremos. Muy bien. Agradecidos a ídolos de esta radio. Agradecido y emocionado. Sí, señor. Yeah. Y ahora vamos a poner el tema que cierra Guerras Bipolares y pasaremos a hablar con Soul Gestapo. Sí. ¿Te parece? Les va llegando el turno. Sí, señor. Sí, sí. Nos vamos, vamos a despedir a ídolos de esta radio con Cristina Escupió al Cielo. En unos minutitos tenemos aquí en la Isla de Encanta a Soul Gestapo. Reflejada en un trozo de cristal, la envidia de quererse normal, la quema las entrañas, se pregunta qué hizo mal y tontea con los chicos que se sientan siempre atrás. Con gran sabiduría siempre escoge al más vulgar, así se autocastiga, esconde su condición, sus ojos bellos negros le preparan la traición. Oh no, no ves en ellos su desesperación. En su pecho no cabe más ansiedad, tiene miedo de ella misma, de que puede ser capaz, porque la luz que la hizo brillar la quema las entrañas, no la puede controlar. No, no, no. Algún chico se ha acercado, la quería acariciar, le trata con desprecio, no le quiere ni mirar, porque sabía que podía hacerla feliz. Tenía tanto miedo de salir de la matriz. En fin, ella se impuso para así no sufrir. Cristina Escupió al Cielo es la canción que cierra Guerras Bipolares, el nuevo 10 pulgadas de ídolos del Star Radio, que acaban de ceder su sitio aquí en la Isla de Encanta en Desvelarte 2011 a Soul Gestapo. No lo tienen, Julito, no pasa nada, no preocuparse. Ahora está cambiando mi compadre el Cedel, ¿sabes? Estaba ahí un poco a verla venir, pero ya la tiene. Ya la tiene casi. Pues eso, vamos a escuchar a Soul Gestapo. Ready to win, you wanna be Solo Gestapo, hoy en Leila de Encanta, aquí en Desvelarte 2011. Sí, señor. Hemos conversado con Stones to Con, hemos charlado también un rato con ídolos de esta radio y ahora vamos a hablar con Sol Gestapo, con otro grupo de aquí, de Cantabria, en este Desvelarte 2011. Estamos emitiendo desde la Asociación Cultural ACAI, en el centro de Santander. Están con nosotros Raúl. Hola. Raúl, bajista, voces en el grupo. ¿Qué tal? Sí, exactamente, muy bien. Bien, pues aquí a gusto con vosotros. Encantado de que te hayas pasado por aquí. Pues sí, hombre, encima vivo aquí al lado. Encima, te pilla cerca, ¿no? Tendría delito que no hubiera venido. Sí, instantáneamente cerca, sí, no tenía excusa, la verdad. Pero no, aparte, a gusto. Muy bien, pues nada. Y estará también con nosotros Aitor. Encantado de estar aquí. Guitarra, voz de Sol Gestapo. Encantado de estar aquí. ¿Cómo va eso? Bien, complicado. Un poco de resaca del Turbo Rock. Hemos estado 2 días ahí luchando ahí con eso, con el festival y lo que es tener ahí barra libre. Uh-huh. Así que hacemos lo que podemos ahora mismo. Pues también se agradece entonces, ¿eh? También se agradece. Habéis estado pues este mismo fin de semana en Turbo Rock. ¿Hicisteis también Benidorm? No, simplemente hicimos la fecha de Santander. Y ya tuvisteis bastante, por lo que veo. Sí, bueno, podíamos haber hecho Benidorm, hombre. Sí, lo podíamos haber hecho. O sea, estuvimos tocando en el escenario, en lo que es la terraza arriba, uh-huh, y tal, y agradecemos que subió un montón de gente a vernos y tal, y estuvo bastante divertido. Pero bueno, qué guay. O sea, para nosotros estuvo bien. Uh-huh. Hemos escuchado Downhearted, una de las canciones, uh-huh, incluidas en Just One Day, que es vuestro último disco, que yo sepa hasta el momento. Sí. Salió hace aproximadamente un año, menos, un poquito menos, ¿no? No sé. Sí, un año. Salió hace un año, lo grabamos en el 2009-2010 ahí en el estudio de Henry Robert de los Deltonos, uh-huh, y salió hace un año y ahora dentro de poco tenemos que volver a hacer cosillas porque ya está bien. Sí, ya toca, ¿no? Hemos hecho con mucha tranquilidad, la verdad, ya es Monday, lo hemos grabado con Henry Robert en los estudios de Guitar Town. Hemos estado muy a gusto y lo hemos hecho todo, o sea, digamos que ha sido un parto lento, pero tampoco por nada, ¿no? No ha sido una cosa eso. Uh-huh. Pues tranquila, sí, dentro de poco habrá que volver a grabar cosas. Pero sí, tenemos idea. Nos gusta grabar cada X tiempo, nos parece una meta y aparte que nos gusta mucho tocar en directo, que yo creo que es el sitio donde se surge Gestapo. Al ser un trío es donde la gente ve un poco lo que es el grupo. Nos gusta mucho también el estudio, ¿no? Es muy diferente, pero tiene otra magia que nos gusta y nos gusta plasmarlo, ¿no? Y a veces vas con una idea, luego sales ahí y nos gusta, ¿no? Y este disco es un poco reflejo de todo eso, que es versátil y también es un poco, le dejamos al estudio un poco, o sea, lo hicimos con calma, lo grabamos en directo, pero lo hicimos, luego lo hemos ido haciendo poco a poco, sin prisa, pero bueno, pero con ganas de volver a meternos al estudio, por supuesto. Grabasteis en directo todos, salvo voces, me imagino, ¿no? Sí. Y algunos recordings. Sí, prácticamente lo que es batería, bajo y guitarra, iba al mismo tiempo y tal, y luego poco a poco íbamos teniendo las voces y tal. Íbamos currando un poco los temas, hay temas que igual no funcionaban realmente como esperábamos que saliesen, los otros temas igual funcionaban de otra manera, tal, y eso está bien porque, yo qué sé, vas jugando un poco con las canciones, con las pistas y tal, cosa con la que no estamos acostumbrados, teniendo en cuenta que somos un grupo siempre de tocar ahí, o sea, es un trío. Tocar un trío supone tocar la guitarra, el bajo y la batería al mismo tiempo. No piensas que hay más pistas, que hay otra pista que metes el bajo, otra pista que metes la guitarra, otra pista que haces otra cosa. O sea, un trío supone tocar los tres juntos en directo y haciendo una especie de muro de sonido que a veces, que depende de donde toques, puede salir bien o puede salir mal. Entonces, es un poco jugar con ello y es divertido. Es divertido porque cada uno tiene su papel. Tú eres el guitarra, el otro es el bajo, el otro es el batería. Entonces es divertido ver lo que puede hacer cada uno, luego cantando, haciendo los coros. Generalmente, hacer los coros entre tres es complicado. O sea, de repente igual metemos coros entre tres ahí lo que es la canción, pues de repente esa canción sube un montón o va. No sé, mola hacer eso. Mola darle un poco la vuelta. Y trabajar así en el estudio para un grupo además acostumbrado como vosotros a tocar mucho en directo y a mostraros ahí, pues me imagino que siempre buscando el 100%, elimina un poco ese tedio, ¿no? Ese aburrimiento de la grabación por pistas. Sí, ¿no? Digamos que en el estudio planteamos nuestras dos formas. Bueno, que nuestra forma que es tocar en directo, siendo tres, lo hacemos todos nosotros. Pero sí, es lo que te decía un poco antes, ¿no? Jugar un poco con los elementos que te da el estudio, que también saca resultados, sin ser un disco súper producido, porque le oyes, es un disco de un trío tocando rock and roll es lo que hay, ¿no? Bueno, pues ya hemos hecho las presentaciones, ya nos ha dado tiempo incluso, Julito, a escuchar una de las canciones de Just One Day, que, por cierto, enhorabuena porque es un disco estupendo. Muchas gracias. Os ha quedado fetén. De hecho, es el disco con el que nosotros os hemos conocido y la verdad es que lo que más nos ha gustado, lo veníamos comentando de ayer, de camino aquí a Santander, es... Es dentro del rock, de ese marco rockero, ¿no? que es en el que os movéis vosotros, la cantidad de palos distintos que podéis llegar a tocar. Es que realmente, aparte de, o sea, tenemos mucha música en común y demás, pero no solo, yo por ejemplo, en mi caso no solo escucho música rock, ¿no? Que me gustan varios estilos, o sea, tampoco, o sea, el rock por supuesto que es lo que más piloto, por decirlo de alguna manera, pero... O sea, que para eso nos gusta música muy diferente y, o sea, dentro de lo que... Y en el disco lo puedes escuchar, ¿no? Porque ahí eso, temas que se acercan más al pop, uh-huh. al power pop, temas más hard rockeros, por decirlo de alguna manera. Incluso temas de Jazz Alike, que es muy fronteriza, ¿no? Uh-huh. Sí. Y todo ello, que es lo que comentábamos, todo ello muy bien traído, muy conseguido. Sí, pues... Gracias. Os lo agradezco. Sí, yo creo que digamos es el... Lo mejor que podemos decir es gracias por apreciar ese punto de... Yo que sé, que tenemos un montón de influencias diferentes, o sea, cada uno de los que estamos en la banda, que nos gustan un montón de cosas diferentes y discutimos mogollones. Cuando vas en la furgo a tocar a cualquier sitio, pones un tema, pones otro y discutimos mogollón de cosas y tal. Y luego lo que mola es que en realidad cada parte de cada canción o cada parte de la influencia de cada uno queda ahí metida en igual de algún momento que alguien aprecia... O que igual tú no te das cuenta, pero alguien se da cuenta de que te gusta esa banda o ese grupo o ese personaje en particular que la gente generalmente no conoce o lo que sea y siempre te viene alguien y te sorprende y dice, hostias, esta canción me recuerda a no sé quién. Y mola. Somos muy de picarnos y escuchar mucha, o sea, y de enfadarnos con música y decirnos, no, tío, esto más pasa es una mierda. Luego si lo descubres tú es la hostia, ¿no? Siempre pasa eso. ¿Sabes? Pero, siempre defender lo que tal, ¿no? Lo otro, pero... Este disco es una mierda, pero porque no lo he descubierto yo, si no... Luego ya sabes, hacen famosos, claro. ya no molan. Ya no claro. Molan. Otro clásico. Somos unos guays, macho. Bueno, pues como muestra de esa variedad de gustos y de ese eclecticismo de Soul Gestapo, vamos a escuchar una de las canciones que han seleccionado para compartir con todos vosotros. Es un tema de Justin Townes Earle. No, I can't wait. I can't wait. Bueno, pues aquí seguimos en la Isla de Encanta, con Soul Gestapo. Estamos con Raúl y con Aitor, que bueno, con los que vamos a ir comentando un poco la jugada. Canción de Justin Town Serle. Sí, es que es una versión de los Replevements, que es una de mis bandas preferidas de siempre. Y yo qué sé, es que me hace gracia que, por ejemplo, el hijo de Steve Earle, que es un clásico del country rock en Estados Unidos y tal, de repente que el tío cruce un poco el rollo del country rock con el punk y con el rock clásico ochentero, que es como, notas el cruce entre 60, 70, 80 de peña que le gustaba esa cosa, pero de repente notas el punto de que el tío cuando empezó a tocar en realidad era un punky de la hostia, y luego es lo mismo que el Paul Westerberg de Replacements, que es la misma opción. O sea, es un descojono cuando tú lees críticas del concierto de Paul Westerberg, que el tío sale con una lámpara y con una mesa únicamente, y el tío no quiere tocar más fuera de Washington o de Estados Unidos, el tío únicamente quiere tocar para gente que le mole. Y me mola el punto ese como muy retorcido y retraído de tal, y entonces mola que el hijo de Steve Earle, que es un tío muy seminal entre ese punto, que el tío se tuvo que pirar de Texas a Nueva York, porque el tío era un poco izquierdista por sus ideas, lo que fuera. Es un rollo divertido, ¿sabes? Entre lo que es las generaciones y todo. Sí, yo creo que en América eso lo tiene muy asimilado. Las que ya habéis montado en el local para el próximo... ¿Qué hay? Está ¿Qué, poco a media de tenéis? Todo, yo creo. Está entre un poco power pop y... Estamos un poco a medias, la verdad. Estamos un poco mareconados ahora mismo. ¿Y eso? Teniendo en cuenta que antes la gente nos tenía por un grupo más de punk rock y más rollo high energy y tal, pero estamos un poco cansados igual de la etiqueta esa, de high energy como siempre hasta arriba a 100%. Y ahora nos mola un poco más hacer temas más, eso, más power pop y sacar un poco la parte más melódica o eso, partes como estas. Ir más, buscar la canción, ¿no? Digamos, ya es como, sin etiqueta, ¿no? La canción, si te gusta, al final una canción es tan simple como una melodía y, claro, yo que sé, y si es buena y te gusta y te divierte tocarla, luego realizamos un poco. Es curioso, ¿no? Porque hablando hace pues ya casi 2 horas con Stones to Come, más o menos ellos, que llevan más o menos el mismo tiempo que vosotros, claro, con el grupo, han llegado a conclusiones muy parecidas. Sí, las canciones se quedan, es que sí, los demás nos vamos, pero las canciones son para siempre, ¿no? O sea, como fan, como grupo de fans, que somos de fans de bandas y demás, lo que te gusta es hacer canciones que te gustaría escuchar a ti. Entonces, claro, no es hacer en plan de... Somos una banda que hacemos este estilo. Nos gusta hacer canciones que nos gusten a nosotros. Es como intentar hacer un disco que te gustara escuchar. Sí, mismo. Sí, es tan sencillo como eso. ¿Sabes? De todas maneras, a mí, en vuestro caso, en un momento me puede llamar la atención que con el paso del tiempo... se puede tender a depurar, ¿no? Los gustos y las influencias. Y a mí me da la sensación de que vosotros hacéis al contrario, que habéis ido abriendo más el abanico. Yo creo que sí, que cuando más música escuchas, pues siempre tienes ganas de escuchar más buscar tampoco, otras cosas, ¿no? Tampoco le damos muchas vueltas. En el primer disco de Gestapo, la versión que hay es de los Stones, ¿sabes? O sea, ahí lo dejamos súper claro. O sea, que era un disco súper high energy y que en plan, igual tiramos más en plan entre rollo jam o Birdman o demás, pero la versión que hicimos fue de los Stones. Sí, realmente en la esencia no. O sea, la esencia tampoco es un grupo que haya dado un igual cambio. Igual hemos ido un poco más en plan de Lone Riders, pero para nosotros es un paso súper pequeño. Igual para el resto de la gente que igual no nos conoce, es dar un salto así un poco grande, pero para nosotros es una cuestión súper lógica. Escuchar a Sid Griffin y los Riders, o yo qué sé, a la Parsons, o a cualquier cosa así... Es un poco como el cúmulo de todas las cosas que escuchamos continuamente todos los días. Y... Sí, que terminas, quieras o no, terminas llegando a eso. Sí, claro, sigues escuchando. La música siempre es una búsqueda a los referentes. Claro. Siempre que escuchas algo y te interesa mucho, quieras que no, si al final te involucras demasiado, acabas buscando un poco el origen de ello, ¿no? Uh-huh. Y por eso, no sé, nosotros realmente venimos de tocar, sobre todo, venimos del punk, de la música de Detroit, MC5, de los Dead Boys, de los Ramones. Uh-huh. O sea, venimos un poco más de eso, ¿no? Pero... quieras que no, siempre que empiezas escuchando música quizás de los 70, de los 80, pero porque es lo que te toca cuando eres un chaval y luego vas, siempre vas buscando los referentes de esa música, vas mirando para atrás porque, no sé, es una cuestión de lógica. Es espeleología, antropología, llamada, o sea, como quieras, pero... Y es como una banda que te gusta, tú dices, o sea, ¿a quién escuchaba el tío este que toque? Que me molaba un montón. Hace 20 años, cuando el tío empezó a tocar, ¿qué es lo que le molaba? Pues esto, lo que siempre vuelves atrás. O sea, y además es una historia que mola mucho. Hombre, claro, porque te das cuenta que... Descubres bandas cada día te das cuenta que eres más ignorante, ¿no? Dices, joder, hay, tanto, hay tantas, tanta música que... Sí, sí, sí. Y que dure. Por lo menos eso, que sea para el disfrute, para el uso y disfrute. Julio, vamos a escuchar una canción que nos propone Raúl. Y la tengo pillada. La tienes ahí, Tenka. Bueno, pues por cortesía de Surgestapo, escuchamos a John Ulecia. Bueno, pues ya estamos llegando al final, no sin antes vamos a dar las pautas y las pistas de, sí. De esto sí. Que está escuchando ahora mismo el personal de fondo. John Ulecia y Cantina Bizarro, ese... Sí, es un grupo de Pamplona que a mí me encanta. Que merece la pena un montón. Y, bueno, ya lo habéis oído, son... Sí, está muy bien, tampoco lo... Está preparando su segundo álbum ahora y el primero a la vez que es impresionante, ¿no? Y lo estamos comentando aquí... Fuera de micro que sí, que no. Pamplona tiene algo que no sé por qué salen grupos ahí muy especiales y a mí Cantina Bizarro y Ulecia me parecen de los buenos buenos. Desde luego que sí, nos quedamos con el disco, Raúl. Claro que sí, para vosotros es. Muchas gracias. El tema que hemos escuchado, por cierto, se titula Various Names y está incluido en un álbum que se llama Last Night Dream. Jóvenes, nos vamos a tener que pirar ya porque se nos acaba el tiempo. Es pues un placer. No sin antes recordar que estáis on the road, que pronto se os va a poder ver por la meseta y por la zona de las Rías. Sí, vamos este mismo viernes, que es día 9, vamos a ir a Valladolid a tocar, a la sala Puerta Caeli o Puerta Caeli, no recuerdo muy bien. Luego el viernes siguiente estamos en Carballo, en el Festival Siria Pop con Barry Whitfield. Las Ruedas, Barry Whitfield y una, sí, y un festival bastante interesante. El fin de siguiente estamos aquí tocando en un barco. No, el siguiente no, perdón, el día 30 de septiembre estamos en Santander. Dando un paseo por la bahía con Pulse Beats, que es un grupo de aquí muy bueno, que presentan disco. Nos vamos a dar una vuelta por la bahía y hacemos rock and roll. Bueno, como los Sex Pistols. Exactamente. Esperemos que no acabe igual. Esperemos no acabar como Beatles. Esperemos acabar en casa todos. Todos lo esperamos. Yo no de puta madre, pero bueno. 9 de septiembre en Puerta Caeli en Valladolid, el 16 de septiembre en el Pop Siria Pop, allí en Galicia, en Carballo, y el 30 de septiembre no os lo podéis perder, en la Bahía de Santander, Sol Gestapo en directo. Con el Pulse Beats. Raúl, Aitor, hemorragia de placer, muchísimas gracias. Igualmente. Y mucha suerte, que vaya todo muy bien. Y ya sabéis cuando bajéis a Madrid dónde paramos. Ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Está sonando de fondo el nombre, o sea, la canción que da nombre también a disco de Sol Gestapo. Just One Day, una de nuestras favoritas. Por eso hemos querido terminar este programa especial en Desvelarte de 2011 con ella. Os dejamos con Sol Gestapo. Ha sido un gustazo. Ha sido brutal. Y agradecemos sobremanera. Agradecemos sobremanera que nos hayan invitado aquí a Desvelarte 2011, Julito. Agradecemos a los grupos que han venido hasta aquí y a la gente de aquí, por supuesto. Pues nada, os dejamos con Sol Gestapo, Just One Day.